En el puerto Hungnam de Corea tuvo lugar el día 9 el mitin de solidaridad de los marineros del barco Dongzhao de nacionalidad beliceña en apoyo al mensaje de este año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un. Primero ellos depositaron ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en la ciudad Hamgyong de la provincia Hamgyong del Sur, y les rindieron tributo de homenaje. En el mitin los oradores subrayaron que dicho histórico mensaje del Año Nuevo servirá de guía programática para la construcción de la potencia socialista y la reunificación de Corea. En el acto se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.